Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 5 de octubre. Comenzamos destacando que el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una sesión extraordinaria y urgente de pleno que dará comienzo esta tarde a las 8 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, ubicado en la Ermita de San Pedro. En el orden del día se incluye un solo punto a debate, la aprobación de la adhesión de nuestro municipio al Plan de Activación Profesional de la Diputación Provincial de Cádiz. Cambiamos de asunto. La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha clausurado la campaña La Vuelta al Cole 2015 con el acto de entrega de premios a los alumnos de primaria ganadores de este concurso en cada una de sus categorías. Magdalena Burdallo ha declarado que el mes de septiembre se ha querido dedicar a reforzar el comercio desde la perspectiva de la Vuelta al Cole, ya que es un mes en el que los gastos para el curso escolar se disparan. Por ello, desde la Corporación Municipal se ha intentado reforzar la venta en la localidad en el sector de las papelerías y librerías, iniciando por primera vez esta campaña en la que los protagonistas han sido los niños y niñas en edad escolar. Al cierre de esta campaña, desde la Delegación de Comercio se hace un balance positivo y se ha agradecido a todos los niños y niñas que han presentado las láminas de cómic su participación, animándoles a seguir contribuyendo en este tipo de iniciativas en las que pueden desarrollar su creatividad. Los ganadores de este concurso han sido Andrea Romero Amaya, de primer ciclo de primaria, que ha conseguido una mochila y un estuche de la papelería Obélix; María Millán Rodríguez, de segundo ciclo de primaria, que recibía un maletín de pinturas de librería Fábula; y Alberto Ruiz Romero, de tercer ciclo de primaria, que ha conseguido un libro electrónico de Prensa Marisa. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos hoy con las intervenciones de la delegada de Hacienda, Trinidad Jaén, el delegado de Deportes, Antonio Martel, y la delegada de Igualdad, Magdalena Burdallo. Trinidad Jaén ha informado al Pleno que el equipo de gobierno presentará el documento de ordenanzas y tasas municipales en el próximo mes de noviembre, aunque ha avanzado que se van a realizar pocas modificaciones. Asimismo, desde el área de recaudación, ha destacado que aquellas personas que actualmente están disfrutando de bonificaciones en el recibo de basura deben presentar de nuevo la documentación que los acredita como beneficiarios a la empresa básica. Respecto a mi delegación, empiezo por el área de Hacienda. Y las ordenanzas fiscales, el compromiso que tiene nuestro equipo es presentarlas en noviembre, aunque sí es cierto que si podemos tenerlas antes, lo vamos a hacer, porque aunque no va a haber grandes modificaciones, sí es cierto que algunas, como por ejemplo las tasas de la Escuela de Música, van a llevar alguna modificación. No son sustanciales, pero sí hay que realizarlas. Entonces, si podemos tenerlo antes, pues antes la presentaremos, aunque inicialmente nuestro compromiso, como informamos en las comisiones, iba a ser para noviembre. En el tema de recaudación, vamos a ver, la tasa de basura, hay un apartado que son bonificaciones y excepciones, en las que los contribuyentes con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional tienen una bonificación del 50%. Si los ingresos son superiores al salario mínimo e iguales o inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, la bonificación es del 30%. Bueno, pues la empresa básica, atendiendo a lo que se estipula en las ordenanzas, va a enviar una carta a todos los perceptores de estas bonificaciones que hay actualmente para recordarles que tienen que entregar de nuevo, que tienen que aportar de nuevo toda la documentación antes de final de año, porque si estos perceptores de estas bonificaciones no entregan la documentación, no se valorará de nuevo su situación y pasarán a perder la bonificación, ¿de acuerdo? Entonces la empresa nos ha presentado el escrito que va a hacer llegar en breve a los perceptores de estas bonificaciones para que presenten de nuevo la documentación. Con respecto a los presupuestos, tal y como ya se informó en el pleno de julio, pues se sigue trabajando con los mismos. Ya en el pleno anterior informé de que los compañeros de las distintas delegaciones estaban preparando los presupuestos que iban a necesitar para cada una de ellas, y ya este trabajo está hecho, ya lo tengo en mi... tengo toda la documentación entregada y lo único es seguir trabajando para tenerlo en fecha y poder convocar, como nos comprometimos, tanto al Consejo Económico Social como a todos las mesas que correspondan. Y voy a empezar ya a hablar de trabajo. Tenemos actualmente el plan de inclusión, que esto va por servicios sociales. La fecha de solicitud comenzó el lunes 21 de septiembre hasta el día 5 de octubre. Esa es la solicitud. Las condiciones mínimas que tienen que requerir los interesados son: tienen que estar empadronados en Ubrique, en el momento de la solicitud tienen que estar en desempleo, y desde que lo soliciten justo el año anterior, no hablamos desde enero de 2015, sino desde septiembre de 2014, no deben de haber trabajado más de 90 días. Estas son las condiciones mínimas que tienen que cumplir para que después se bareme. ¿De acuerdo? La baremación es por ley, es decir, va a haber unos criterios, va a haber unos filtros que no están sujetos a ningún tipo de no sé cómo decirlo, o cumple el criterio o no lo cumple. No va a haber ningún tipo de baremación personal ni subjetiva, sino son unos criterios que vienen establecidos, se coge el expediente del solicitante, que cumple el filtro, pasa al siguiente, que no cumple, queda excluido. ¿De acuerdo? Y el compromiso de contratación son 3 meses. Tenemos también un plan de activación profesional enmarcado en el Fondo de Cooperación Local de la Diputación de Cádiz. Este es un plan extraordinario que durará, las contrataciones serán aproximadamente de 2 meses, porque este gasto se tiene que ejecutar antes de final de año. ¿De acuerdo? Está abierto a todos los servicios del ayuntamiento. Y aproximadamente viene destinado a la contratación de personal aproximadamente unos 150.000 euros y unos 29.000 euros para materiales. Las contrataciones que se han realizado durante los meses de agosto y septiembre, voy a decir primero las contrataciones que se han hecho y a continuación voy a explicar los criterios que se han seguido para realizarlas, ¿de acuerdo? Esto es un documento técnico que me pasan a mí mensualmente desde personal. Auxiliares de hogar. Una por sustitución de baja de personal, otra auxiliar de hogar como contratación ordinaria, 3 oficiales de primera, 4 peones, un carpintero metálico, un escayolista por el plan Profea, peón de Profea 2, vigilante del parque Rafael Alberti 2, pintor de tráfico 2, un pintor, un conductor dumper mecánico, 6 limpiadoras y 11 por renovaciones, 2 conserjes de colegio y 2 por renovaciones también, 1 conserje para la sala de estudio, 2 profesores desde la escuela de música, 4 operarios para los farolillos de feria, 3 para los aparcamientos de feria, 2 operarios para los servicios, en total 52. Y personal por el régimen agrario, 4. Los criterios que se han seguido son fáciles, porque todo lo que se, las contrataciones nuevas que se han hecho, que se ofertaban en la bolsa que nos encontramos del anterior equipo de gobierno, se ha hecho a través del orden riguroso que tenía el personal. Por su parte, el concejal de Deportes, Antonio Martel, ha informado sobre las nuevas contrataciones de personal que se han realizado en el Patronato Municipal de Deportes, así como las mejoras que se han llevado a cabo en las instalaciones deportivas y en la emisora municipal. Pues para comenzar, a continuación les voy a desglosar las diferentes acciones realizadas en las áreas. A lo que respecta al área de deporte, destacar lo siguiente. Tras una inexistente política de contratación en el Patronato Municipal de Deportes, se ha tomado el criterio de que todas y cada una de las contrataciones que se realicen dentro del Patronato sean a través de oferta pública de empleo. O sea, que se valore el mérito, la capacidad e igualdad de oportunidades y además la transparencia en la contratación pública. Ya se han emitido 3 ofertas que son las siguientes: un operario de mantenimiento de instalaciones, un socorrista y un monitor deportivo, que anteriormente ha indicado Trinidad. A lo que respecta al mantenimiento de instalaciones deportivas, indicar que se están realizando grandes esfuerzos para tener en óptimas condiciones las instalaciones, pero dada la situación económica, se están ralentizando. Las mejoras que se están acometiendo en base a las deficiencias son las siguientes: pintado de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo y pista de atletismo, instalación de luz perimetral en la zona de los vestuarios, de forma temporal hasta una solución definitiva, adecuación y mejora en vestuario, esto todo en el complanto Antonio Barbadillo, Dentro de esta actuación destaca la colocación de mamparas protectoras en las duchas y banquillos con persas. Puntualizar que esta última actuación era una demanda desde hace años ya de bastantes colectivos de la localidad. Además, se están cometiendo mejoras en el campo número 3. Se ha colocado la estructura metálica y está pendiente la colocación de redes. Esta actuación es esencial para evitar molestias a los usuarios por la caída de balones al río. Respecto a otro tema de la ciudad de Antonio Barbadillo, la cubierta del graderío. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se hace un esfuerzo extraordinario en materia de personal, logística y económica para subsanar estas deficiencias. Desde primera hora se está trabajando duramente para que se consiga el objetivo. A contrarreloj, pero con las ideas muy claras, dado que se aproxima la época de lluvia y siendo consciente de que va a acarrear molestias a los usuarios y aficionados. Desde aquí trasladarle a los ubriqueños y ubriqueñas el compromiso de que en un periodo corto de tiempo estará subsanado. Además, se está estudiando la finalización de las instalaciones como Antonio Barbadillo y Complejo Deportivo. En materia de actividades deportivas se van a realizar tres programas: programa fitness, infantil y salud. El programa fitness engloba las diferentes modalidades: pilates, aerofitness, proactiva 3, gimnasia general, gimnasia 55 y gimnasia 65. El programa infantil está compuesto por la Escuela Municipal de Fútbol, Escuela del Deporte. En este apartado puntualizar que se está trabajando para incluir una serie de mejoras y novedades que tendrá comienzo a partir del 2016. También finalizar con natación infantil y ligas deportivas escolares. En el programa de salud va dirigido a personas embarazadas, fibromialgia, educación especial y natación terapéutica. También indicar que estos programas aglutinan a más de 1.331 personas, sin incluir las personas que no están inscritas en actividades, pero usan instalaciones, podría superar fácilmente los 2.000 usuarios al año. Lo que respecta a la organización del patronato, la organización de la estructura del patronato, se está estudiando cambios significativos para mejorar el servicio. Por último, destacar que se siguen con la toma de contacto con los diferentes colectivos y asociaciones, no tratar a las personas como números, sino como personas. Desde el área de emisora municipal voy a destacar las siguientes acciones. Se va a convocar el consejo rector para la próxima semana, pendiente de la confirmación de la fecha exacta, que ya se le tramitará. Se han realizado, y otras están en proceso financiero, las siguientes mejoras: adquisición de dos ordenadores, un mezclador de audio y mobiliario. Sillas, mesa y estantería. Puntualizar que el mobiliario existente es proveniente de excesos de centros escolares y que está en un estado deplorable. Estamos estudiando la adquisición de una unidad móvil para poder realizar el directo, evitar así el flagrante error de no poder cubrir los eventos en directo que la legislatura anterior creó tantas molestias a los ciudadanos. Indicar que esta medida dotará a la emisora municipal de un aumento de oferta y cobertura tanto informativa como comercial. Por último, desde el área de juventud, informar lo siguiente. Se ha tramitado y concedido una subvención para la realización de cursos dirigidos a la juventud, y con esta subvención se va a llevar a cabo un curso de Community Manager. Informar que este curso está destinado a jóvenes con nociones básicas de informática con edades comprendidas entre los 16 y 30 años, con interés de adquirir conocimientos necesarios para introducirse en el uso de las herramientas de social media con el objetivo de potenciar su empleabilidad. Y por último, la delegada de Políticas e Igualdad, Madalena Burdallo, ha dado a conocer que se continúa con la ronda de contactos con los colectivos de mujeres de la localidad para elaborar un plan de actuación que será presentado en el Consejo de la Mujer. Le recordamos que las intervenciones completas de los ediles del equipo de gobierno las pueden oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. Con respecto al área de Mujer y Políticas de Igualdad, informa que estamos todavía trabajando en la ronda de contacto tanto con los colectivos de mujeres para intentar concretar las acciones que puedan ser de interés para ellas, tanto para este año, lo que queda de este año, como para el año que viene. Y una vez que tengamos cerrados estos contactos, pues convocaremos el Consejo de la Mujer. También un punto en este área, recordar que en el Consejo de Violencia Familiar y Género se vio la posibilidad de ver si se implantaba en la localidad un punto de encuentro familiar, y que desde la Concejalía de Servicios Sociales como desde Mujer tenemos concertada una cita para el día 8 de octubre con una asociación que nos va a presentar un proyecto de un punto de encuentro familiar. Hemos recibido de Diputación una subvención de 1.120,90 € que se va a emplear en el programa de formación para la igualdad de oportunidades que se implanta en los colegios de la localidad de infantil y de primaria. Eso con respecto al área de mujer. En fomento creativo, también estamos todavía con las reuniones, tanto con actores individuales, con artistas del mundo de la pintura, de la fotografía, como con empresas y consultoras que nos están presentando proyectos e iniciativas que pueden ser interesantes para implantar en Ubrique. Decir también que se colaboró con la exposición de fotografía que realizó David Vulpe el pasado día 31 de agosto en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y que el dinero recaudado lo destinó a la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Decir también que esta exposición tuvo bastante aceptación por parte de los vecinos de Ubrique que se acercaron a verla durante la semana que estuvo expuesta. El 3 de septiembre acudimos también, tanto la delegada de Servicios Sociales como yo, a la presentación del libro de Asunción Vera, de Reflexiones con alas invisibles. Y el próximo día, 9 de octubre, también tenemos la presentación de un libro de otra vecina uriqueña, a una Eugenia Venegas, que nos va a presentar el libro Quimera Bipolar, aquí en la ermita de San Pedro a las 8. En el área de comercio, informar que se hizo el fraccionamiento de los pagos atrasados que había con algunos de los puestos del mercado de abasto, que el primer pago se realizó el 31 de agosto, se fraccionó en 6 mensualidades, y que se domiciliaron también los recibos de los pagos del comercio, que se pasan los días 10 de cada mes, el primero el 10 de septiembre. También estamos estudiando el horario de apertura y el horario de carga y descarga de los puestos de la plaza de abasto y estamos haciendo también un seguimiento al comercio ambulante de la localidad. Hemos tenido reuniones también con la Asociación de Comerciantes de Ubrique para ver diferentes formas de trabajar y la posibilidad de estudiar la continuidad del centro comercial abierto. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 5 de octubre. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.